en esta sesión y en las dos siguientes voy a explicar lo mismo que escribiré en un artículo que ya están compaginadas en otro siguiente número de... Digo que hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días, explicaré lo mismo que está escrito en un artículo que saldrá en el número de enero o febrero, y después otro artículo por el número siguiente y otro artículo por el número siguiente, que tratan del padre Orlandis, se llama Recuerdos del padre Orlandis, y este primer artículo acerca de su tomismo. Esta serie de artículos está motivada porque a algunos les interesó los que había escrito de recuerdo del padre Orlandis, con palabras suyas directas y concretas, muy características, ¿no? Pero he querido hacer como una trilogía, ¿verdad? Como sobre una frase que él decía, lo voy a decir bastantes veces, lo decía habitualmente, ¿no? Por lo que he visto, lo decía a bastantes discípulos, los antiguos. Recientemente lo comentamos con Fontevila, por ejemplo, ¿no? Y con Basilio, una vez también lo hemos comentado. Decía el padre Orlandis que él tenía como una caricatura, una especie de tipificación así un poco peyorativa, ¿no? Decían, dicen que yo soy tomista, integrista y milenarista. Bueno, entonces, el otro día Fontevila me comentaba que él decía, yo tomista sí lo soy, porque las otras cosas, como que él tenía su propio criterio sobre lo que llamaba el milenarismo, ya lo explicaré, lo he escrito en cristiandad varias veces. Y sobre el integrismo, cosa muy compleja que quiere decir muchas cosas y es una manera de insultar a los que son íntegros en su fe y fieles a la Iglesia, ¿verdad? Acusándoles de algunas cositas, a veces bastante graves y otras secundarias, en que algunas veces algunos que han querido ser íntegros pues se han equivocado, nos equivocamos, etc. Pero era como un epíteto peyorativo. Los tres se decían de él en torno como diciendo, no puede ser que faci res, para un grupo que no se estallaran. Y él, recuerdo que me comentó varias veces que lo que más estorbaba su acción, el calificativo o la descalificación, que más influía en las dificultades que él tenía, congregantes marianos, entre alumnos de los jesuitas, entre compañeros de la comunidad, entre las familias, diríamos, del entorno sociológico jesuítico, las dificultades que él tenía, lo que más dificultaba era el epíteto de tomista, lo que más le ponía como un os fuera de puesto, una cosa tipo raro, una cosa que no había por dónde cogerlo, que era tomista. Y era el único epíteto que él aceptaba sin ningún matiz. Porque, como todo el mundo sabe, y él lo escribió en todos los artículos de los ejercicios, y era convencido seguidor de Santo Tomás en filosofía y en teología. Esta observación del padre Orlandis, como casi todo lo que le oí decir muchos años, yo la entiendo mejor ahora que entonces. Es decir, que estorbase más el que fuese considerado por tomista que fuese considerado por integrista o por marianista, le hacía más forastero, diríamos, al ambiente. Lo entiendo mejor ahora que entonces. Claro, porque si uno estudia y va buscando cosas y antecedentes de los movimientos, encuentra que aquello por lo que el padre Orlandis era acusado de integrismo, lo explicaré otro día, pero noten bien que cuando los jesuitas españoles, que habían sido mayoritariamente y casi unánimemente integristas, en actitud política incluso, ya lo explicaremos, durante décadas, cambiaron de plano por deseo de que los jesuíticos estuviesen presentes en la política española y pudiesen influir en ella y transigiesen con la monarquía liberal alfonsina, cambiaron de campo en nombre del mal menor y de lo posible y toda esta cosa. Y entonces vino una reacción, el jesuitismo se volvió anti-integrista, los que siguieron la línea, anti-integristas. Y entonces a los integristas, los jesuitas, les llamaban los del reinado social. Los del reinado social. De modo que, en realidad, pues, que se tomaban en serio la fiesta de Cristo Rey, pues, integristas. Ahora bien, aquello por lo que el padre Orlandis era acusado de integrista, que era por ejemplo, porque era entusiasta el padre Ramiel, también era acusado de integrista. Era algo que había habido mucho en la compañía, gracias a Dios, y que de alguna manera este espíritu que los enemigos llamaban intransigente, ultramontanismo, integrismo, etc., había habido mucho en la compañía, mucho, y el integrismo de la compañía fue decisivo en la consagración del mundo, el tiempo de Pío IX, el corazón de Jesús, en la Annum Sacrum de León XIII, en la fiesta de Cristo Rey, como se puede ver con libros que otro día explicaré. Lo mismo dígase del milenarismo, aquello por lo que el padre Orlandis era acusado de ser milenarista es porque tenía el espíritu, que lo cita en artículos suyos, de la esperanza que el pueblo cristiano dice, corazón santo, tú reinarás. Reinaré en España, todo eso ya le llamaban milenarismo, la esperanza del reinado será el corazón. Y claro, esto también, gracias a Dios, había habido mucho, sobre todo en Parramiel, y mucho en muchos jesuitas. También ha habido siempre enemigos de esto, y resistencias, y lo que sea, pero había habido mucho. En cambio, no pasa lo mismo con el tomismo. El tomismo, desde fines del siglo XVI, fue distinguiéndose casi. El último metafísico que enseñaba la distinción de esencia y ser es uno que murió por la mitad del siglo XVII, el Silvestre Mauro, que enseñaba la distinción real de esencia y ser como la escuela tomista. Los demás fueron con Suárez o con distintos, hubo muchos, además de Suárez, muchos grandes autores muy influyentes y cada uno seguía por su camino, hubo una gran libertad de movimientos. Pero había un obstáculo muy serio para seguir esa propuesta. Esto no lo invento, está en el padre Mariana, el historiador, en un libro que se titula Un opúsculo que quedó inédito, pero que se ha publicado en las obras completas de Mariana, de la colección de Biblioteca de Autores Cristianos, hay de Biblioteca de Autores Españoles de Río de Janeiro, está, sobre las enfermedades de la compañía. Mariana, el historiador, tiene una serie de observaciones sobre los defectos que tenía la compañía colectivamente. Y uno de los que dice, es una cosa que lo citaron Cristian Daura, dice que explica que las actitudes de algunos han traído unas constantes polémicas y querellas, o sea, enfrentamiento con los padres dominicos, a quienes antes deberíamos tener por maestros. El padre Mariana le parecía que los jesuitas hubieran tenido que tener por maestros a los dominicos porque seguían a Santo Tomás y que en cambio a ellos les gustaba discutir a los dominicos. O sea, hubo una cosa de rivalidad de cuerpo y por eso comenzó muy pronto a surgir en algunos jesuitas maneras de decir y cosas lo más opuestas posibles a lo que estaba en Santo Tomás, que era el doctor propio de la compañía. Según San Ignacio, en teología se seguirá al doctor Angélico de Santo Tomás de Aquino. En lógica, filosofía natural y filosofía moral, esto dicho así quiere decir natural, pero también metafísica, de la tripartita filosofía racional, real y moral, se seguirá con la doctrina de Aristóteles. Pues el texto que lo trece interpretaba, esto quiere decir que se sea atomista, ¿no? Todo el mundo sabe que el pensamiento cristiano utiliza el dualismo, caracteriza el dualismo. Bien, pero comenzó a haber una resistencia a interpretarlo todo distinto, a hacer una escuela propia, y cada uno lo hacía por solo. Hubo muchas diferencias. Con el tiempo fue predominando el doctor Exinio, que se fue llamando, Suárez, fue como predominó en lo que predominó, porque en otras cosas no le hicieron ningún caso, como explicaré después. Entonces, después del siglo XVII, digo, desde la mitad del siglo XVII, ya no había quien defendiese las tesis de Santo Tomás centrales en metafísica. Y después, ya en la segunda mitad, en Francia comenzó un eclecticismo. Comenzó a ver aquello que se llama, comenzaron a ver libros que se decían sistema antiguo nuevo, sistema antiguo nuevo, vamos a conciliar la tradición escolástica con la nueva ciencia. Eclecticismos que se contaminaron pronto del cartesianismo malebranchiano. Malebranche, un autor peligroso, que sus obras fueron puestas en índices de libros prohibidos, como las de Descartes. Pues entraron, el malebranchismo entró en la compañía por una cosa anecdótica, de polémica de Arnauld con el jansenistizante Antonio Arnauld. Entonces, porque él polemizaba, porque se enfrentaron los jansenistas a Malebranche, los jesuitas les dio por coger Malebranche. El Beato Inocencio XI metió el Tratado de la Naturaleza y de la Gracia de Malebranche en el índice de los prohibidos, sin más explicaciones. Pero entre tanto, ya había contaminado bastantes autores franceses. Y en el siglo XVIII la cosa siguió así. Cuando la compañía fue extinguida, en la tradición filosófico-teológica estaba muy mal. Aparte que había una crisis de espiritualidad tremenda. El otro día me lo decía un jesuita, que no quiero dar el nombre, pero que en público, pero hablo con él de vez en cuando, que dice que hay una carta del general Ricci, del propósito que presenció la disolución de la compañía por Clemente XIV, que le metieron en, no se sabe muy bien por qué, le metieron en una cárcel de Estado de Sant'Angelo y allí murió, como si fuera un preso, un criminal de guerra, ¿no? Este señor había escrito una carta a la compañía diciendo que todos los, cuando el Papa lo suprimió, lo había expulsado de Portugal, de España, de Nápoles, de Francia, etc. Decía que todas las persecuciones que sufrían eran una cosa que Dios les enviaba en castigo de su falta de fervor, especialmente en ser apóstoles de la revolución contra Jesús. Esto decía el Padre. O sea que había frialdad. Y desviación doctrinal, contaminación de filosofías a la moda. Por tanto, en la compañía, digo, el tomismo fue desapareciendo desde el siglo XVII. Ahora, el padre Orlandis no tenía enfrente así, en Cataluña, en la provincia de Aragón y en España, corrientes eclécticas o semirracionalistas. Esto no era la dificultad. Las provincias españolas y también la provincia de Aragón, las provincias españolas e hispanoamericanas de la compañía, como en otras, en la existencia que llamaban de Germania, Austria, Baviera, Alemania, etc., Polonia, en la Francia del Sur, donde el padre Damián salió y se mantuvo durante mucho tiempo, en la Italia del Sur también, eran suaristas. Es curioso, porque la Italia del Sur era suarista, la Italia del Norte era tomista, a partir del movimiento de la Iglesia Católica. En Francia, en Toulouse, eran suaristas y en Lyon eran tomistas. Primero eran ontologistas malebranchianos y después, cuando ya no pudieron aguantar más de Lyon, porque León XIII se impuso y exigió la forma del retorno a la escolástica, entonces tomar una letra de las constituciones, y no teniendo una escolástica jesuítica propia, cogieron el tomismo, que por lo menos era distinto de los españoles, hablando en plata. No sé si me explico, ¿no? En Francia fueron tomistas del norte, por no ser como los del sur, que eran demasiado igual que los jesuitas de España. Los jesuitas tuaristas eran muchísimo más tradicionales y buenas personas que los que en el norte pasaron del ontologismo valenciano a cierto tomismo un poco sabio. Un paréntesis. Una vez yo le preguntaba a Pedro Hernández, no recuerdo exactamente de qué autores en concreto, pero en autores ya del siglo XX o de principios del siglo XX, podría referirme al escriturista Lagrange, al mismo padre Julio Le Breton, que tiene la vida de Jesús muy célebre, y fue un hombre muy considerado y muy buena persona, y tal vez a León de Gran Maison, y tal vez a dominicos como Fertilanges, que eran muy buenos. Tal vez esta generación de tal, tal y tal y tal, eran modernistas. Y me dijo, no, estos no eran modernistas, lo que ya eran sabios. Fíjense ustedes bien la lección, ya eran sabios. Entre comillas, naturalmente. Esto tiene mucha filosofía, pero Don Orlandis, como explicaré también, decía, no lo quieren ver, pero es una corriente que lleva a la desintegración de la ortodoxia, lleva a la pérdida de la fe. No volen veure, és una corrent que porta el pèl de la fe. Per això, aquests no eren modernistes, però ja eren savis. Pues los del norte fueron sabios, y muchos de ellos, algunos, fueron tomistas estupendos. Pero ya eran sabios. Es otro estilo de tomismo que el de la Ciutat Catòlica, o de los dominicos españoles, o de los dominicos franceses, como el Lagrange, otro estilo de tomismo. Tomismo por sabiduría, diríamos. Pero en España, digo, pero todo esto para Orlandis no lo tenía enfrente así, tenía sus oristas. El tomismo, entre tanto, penetró en la compañía de Jesús a partir de 1853. Mejor dicho, había entrado por unos discípulos de un canónigo Luzzetti, que había sido influido en algunas cosas de amor a la Santa Sede y antigranjenismo, por jesuitas expulsados de España, como Baltasar Masdeu, que era buena persona, y había sido influido en filosofía y en teología, sobre todo en filosofía, por los dominicos en Piacenza, ¿no? Que tenían un manual de Rosselli, escrito por orden del general de la compañía catalán, Boixadors, que salvó la orden de predicadores de abandonar la escolástica por completo. Los dominicos en el siglo XVIII ya dejaron estar. Pero un catalán, Fray Joan Tomás de Boixadors, el prior de Santa Catalina, de aquí de Cataluña, donde hay el mercado de Santa Catalina, allá el convento estaba allí, fue prior de este convento barcelonés, después fue general de la orden, elegido, y después lo fue porque el Papa dijo, siga usted hasta que nueva orden de la Santa Sede, que estuvo 20 años por imposición pontificia en la orden dominicana, para asegurar que no son tomistas. ¿Me explico? Este Boixadors mandó escribir a un tal Rosselli un manual que está en la biblioteca de la Valenciana, un manual que coge casi un metro de largo, y un volumen de filosofía, según la mente de Santo Tomás. Y con este Rosselli se formó este a través de este Buzzetti, que un grupo de sacerdotes, discípulos suyos, quisieron entrar en una compañía, cosa muy misteriosa y providencial. Entraron en compañía y eran tomistas ya. Entraron primero en sacerdotes y después se hicieron escritas. Entonces, la compañía se restaurara y lo pasaron horrorosamente mal. Les destituyeron de profesores, los dispersaron, un provincial cesó antes de terminar los 3 años, lo mandaron a enseñar francés en el colegio de Sicilia, un provincial de Nápoles, taparelli, nada menos. como nuestro siglo, Matthius, y el redactor de las 24 tesis, terminó explicando latín en Turín. Cesó de profesor de la Gregoriana por acuerdo conjunto del general de la compañía del Papa. Yo no sé. Y mientras recomendaba a Macedón Luz y a todo más, procuraba que no hubiese una compañía de tomistas como Matthius y por lo menos que no estuvieran en el candelero, etc. Lo pasaron muy mal, pero entraron. Y de estos tomistas que entraron en el 53 en la Ciudad Católica, eran Cornoldi, Cornoldi, por ejemplo, que era de filosofía y naturaleza, ¿no? Marcella, después una serie de restos, etc. Una serie de nombres importantes, liberatorios, Taparelli. Estos en tiempo de León XIII mandó que los pusieran de profesores a confesar a una universidad pontificia y por otra parte la compañía de Jesús, por gracias a San Ignacio, tiene un voto de obediencia al Papa. Por voto de obediencia al Papa puede disponer de un religioso y mandarle a donde sea. Y le mandó a la Universidad Gregoriana y a los que eran suaristas, como el eminente Urrábulo, que tiene unas instituciones filosóficas de metro y medio de barro. Era muy integrista, muy amigo de Nocedal y del siglo futuro, pero era suarista tremendo. A este lo mandó a España. León XIII mandó un general de la compañía, que también era suarista, que mandase por algo a España y le quitase la Gregoriana. Un desplazamiento de suaristas por orden del Papa puso en la Gregoriana el tomismo. Desde entonces, propiamente, oficialmente, no se había podido quitar nunca ya. Y así se confirmó el tomismo del norte de Italia y se fue extendiendo cuando León XIII se apretó mucho, fue extendiéndose en las provincias que no tenían una tradición jesuítico-suarista propia. Las que no eran tan jesuíticas fueron tomistas, las más jesuíticas continuaban siendo suaristas. Y esto duró así hasta que todas las provincias suaristas lo mandaron todo al cuerno y se hicieron progresistas, leotardianas, etc. A veces haciendo grecotomistas también, con Brasil. En Brasil, Maritain desplazó el suarismo, hizo entrar primero el tomismo y finalmente un cacao. Un caos. Y no ha sido Brasil el único sitio que ha pasado esto. Porque en la vida se puede hacer servir cualquier cosa para hacer mal. Entonces, el padre Landis, cuando era joven, había de una familia jesuítica, carlista, histórica, integrista por influencia jesuítica, una familia de los propietarios aristocráticos de Mallorca, parientes del cardenal Despuig, descendientes de unos rotlantis del siglo XIV que vinieron de Italia, de Pisa, para Mallorca, familia tremendamente distinguida. Jesuíticos, se había enviado, sus padres lo enviaron a Deusto y estudió allí Derecho y Filosofía y Letras. Y con esta formación familiar y de universidad jesuítica, era cuando tenían 20 años o 22, era convencido suarista. No lo explicó ni esto. Pero siendo estudiante en la compañía, y tal vez ya profesor joven de aquel tiempo que se hacía profesorado, él tenía mucha formación clásica y explicó mucho latín y griego, escribió una especie de gramática griega, era un hombre con una gran cultura humanística. Estando en Tortosa, en una casa de formación filosófica y teológica, ahora está en San Cugat, estaba antes en Sarriá y antes en Tortosa, en Jesús. Estando allí, un estudiante irlandés, jesuita irlandés, que estudiaba en España, por conveniencias de la provincia, se hicieron amigos y hablaron de filosofía y le convenció a la irlandesa de que tenía razón Santo Tomás en la interpretación de la doctrina de la potencia en relación a la esencia y al ser. Todos los filósofos foristas o tomistas dicen que el concepto de la esencia de una cosa no incluye la afirmación de que exista. Por entender lo que es el hombre, nunca entenderemos que el hombre tenga que existir, sino si tuviésemos un concepto adecuado de Dios, entenderíamos que existe necesariamente. Pero como que nuestra mente lo ve desde las criaturas, Santo Tomás niega que esto se puede probar así. Pero los farisianos dicen que es una distinción conceptual, es decir, que la posición en el ser está fuera del concepto de la esencia, pero eso no quiere decir que la realidad esencial, el acto de ser, difiera en la realidad. Es decir, mi existencia soy yo mismo, digamos. Aunque si me concibo como un hombre, no entiendo que exista el ser. Entonces afirmo que eso que existe. Entonces, Suárez pone una distinción de concepto y los tomistas una distinción real, por un concepto del ser como acto del ente, etc. No sé de cosas que no hace el caso. La cuestión es el padre Orlandis, que era un hombre muy pensador, hablando con otros se convenció de que Santo Tomás, o que decía Santo Tomás, lo que decían los tomistas en aquel tiempo, con polémica con los juristas, polémica tremenda, ¿no? De Roberto del Prado, los jesuitas y todo eso, Roberto del Prado dominico, una polémica tremenda de los jesuitas juristas contra el tomismo de los dominicos y otros. Los jesuitas que querían ser tomistas, como que les decían que se lo inventaban ellos, redactaron las 24 tesis para que la Santa Sede aprobara, que eran auténticamente tesis de Santo Tomás. Y que entonces las leyes de la compañía y los mandatos de León XIII de que se siguiese Santo Tomás tenían que ser interpretados diciendo que las tesis tomistas, las 24, eran doctrina de Santo Tomás. Y en este, un poco antes de la redacción de las 24 tesis, en tiempo de San Pío X, padre Orlandis pasó de ser filosóficamente superista a ser tomista. Esta cuestión de la distinción de esencia y ser es más característica. Pero no es la única, hay otras cosas, por ejemplo, el principio de individuación, la singularización por las materias y nada por la cantidad, etc. Una serie de cosas. Pero hay otro aspecto que desde el siglo XVII enfrentó el tomismo y la escuela de la compañía de una forma tremenda, hasta el punto que tomista, para muchos, pasó a ser lo que habían enseñado los dominicos frente al a la querella aquella célebre de las disputas sobre la predestinación y la gracia y la noción de Dios y la libertad del hombre, ¿no? Las cuestiones de auxilios. Tomista pasó a ser, para bastantes dominicos y para otros, lo que habían enseñado los dominicos en las querellas de auxilios de 1598 y 1607. Y todo lo que no era aquello era falso. Fuera del tomismo. Pero a los jesuitas, a su vez, cualquier tesis, que aunque no fuese la que había enseñado Domingo Báñez en aquellas querellas, no coincidiese con la posición de Molina y lo que los jesuitas, los que pasó a ser tenido por jesuítico lo más opuesto a lo que habían enseñado los dominicos. Entre los dominicos pasó a ser tenido por tomista lo más opuesto a lo que habían enseñado los dominicos. Cuando uno se pone así, tiene siempre peligro de equivocarse, muchas veces se equivoca. Y es lo que ha pasado. Mire, Marín Sola, un dominico, que estudió esto con diversidad de espíritu, encontró muchísimos autores que no coincidían con Domingo Báñez, el campeón del tomismo frente a Molina, y pues le quitaron de profesor de Friburgo acusándole de molinista. En cambio, los jesuitas que enseñaban cosas que son evidentes de Santo Tomás y que ahora están en el Nuevo Catecismo con verdades para la Iglesia Católica, como la moción divina, las causas segundas, les llamaban seguidores de Báñez. Para no decir tomistas, porque se hubiera visto que no querían seguir a Santo Tomás, y en esto, pues, era una cosa que tenían razón hasta cierto punto. Los dominicos decían que esto de hablar de bañesianismo era una comedia que se inventaron los budinistas, porque lo que decía Báñez no era más que lo que había dicho, lo cual no es verdad. Entonces, yo tengo que decir la verdad porque es así. Incluso voy a decir una cosa que la he pensado ahora y no lo había pensado nunca. El padre Orlandis no le podía soportar la enseñanza que Báñez decía que era de Santo Tomás y que desde el fin de las querellas de Usilis está prohibida en la compañía. No me consta si todavía la prohibición lo han mantenido en la última congregación. No me consta. Porque una carta de Bertrand de Margerie me dijo, comentando muy favorablemente mi artículo Gracia y Salvación, que si lo que usted dice en la nota tal, no sé si todavía está vigente. Igual que decir que era lo que todavía debía saber que la congregación ya lo había derogado. Esto en teoría estaría bien que lo derogaran, porque es más libertad poder interpretar Santo Tomás con libertad que decir, si lo interpretas así, no puedes en ser una compañía. ¿No? Está prohibido. La doctrina de que Dios mueve la voluntad del hombre, predeterminándola, pero que a pesar de ser predeterminada por la noción divina, es un acto libre. Esta doctrina está prohibida en la compañía. Si es predeterminado, no puede ser libre. Está prohibida. Que el padre Orlandis no podía soportar la predeterminación física, ¿eh? La tesis tomista de los dominicos. Esta doctrina está prohibida en la compañía. Si es predeterminado, no puede ser libre. Está prohibida. Que el padre Orlandis no podía soportar la predeterminación física. La tesis tomista de los dominicos es absolutamente obvio, porque el padre Orlandis es una persona muy sincera. Muy sincera, completamente. Es aquello de los cinco imposibles. El dominico humilde, el franciscano pobre, el carmelita listo, el agustino ortodoxo y el jesuita sincero. Pues él era el imposible, era el jesuita sincero. De modo que no lo podía soportar. Algunas personas dirán, de verdad no lo voy a soportar, o lo hacía ver, no lo hacía ver. Es curioso porque Norberto del Prado, bueno, lo defendía muy enérgicamente, Gary Gulagrán lo sostiene muy enérgicamente, con buen espíritu, etc. No voy a importar. Yo pienso que nuestro Señor tiene sus caminos. Pero no es un hombre de mucho talento y muy sincero. La cuestión esta es absolutamente misteriosa. Yo no quiero entrar en explicarla porque os haría volver a todos. Pero que el padre Orlandis era sincero en su hostilidad a la interpretación, diríamos, dominicana generalizada, que por no seguirla, Marinsola Dominico, le echaron de Friburgo, los dominicos, entonces, ahora los dominicos, como todo el mundo, están hechos un lío y acusados de daño. Que el padre Orlandis no lo podía soportar me parece evidente. Pero en último término podríamos pensar una cosa. Si hubiera admitido la predeterminación física, yo se lo dije una vez al padre Escuña, hablando del padre Orlandis. Si el padre Orlandis hubiera admitido que tenía razón Domingo Báñez, si hubiera escrito al Papa y al general de la compañía diciendo, mire usted, yo no puedo dejar de pensar esto porque me parece obvio, pienso como tal autor, como tal otro, como tal otro, como tal otro, no está prohibido en la Iglesia y lo creo así. Y por tanto sepan que no pienso así, solicito que se cancele mi voto solemne y me reduzcan, vayan, me pasen a la diócesis, lo que sea. Hubiera pedido eso de la compañía. Seguro. Y se hubiera dado muy a gusto. en cuyo caso lo que hizo en el apostolado acción, y todo esto que está, todos los que estamos aquí, los que estaban aquí en la asamblea, no existiría, ni la hermandad, ni los sacerdotes, ni nada. Fue providencial que Padre Orlandis pudiese perseverar en la compañía, aunque en mala posición, porque realmente no tenía ningún motivo para prohibirle enseñar lo que enseñaba, que tenía todo el derecho constitucional y legal de enseñarlo. Y otros lo enseñaban en la Gregoriana, y en el norte de Italia, y en Irlanda, y en... ¿Cómo te...? Voy a dar unos cuantos nombres para los que están enterados. Tomistas anglosajones, Cobbleston, que un tratado de ciudad muy aceptable. Epistemólogos, Marechal, belga. Ha habido muchos tomistas en la compañía. Villon, el cardenal Villon francés, tomista. También muy contrario a la posición de Ibáñez. En algunos puntos, el padre Orlandis coincidía con él. Es decir, es providencial que el tomismo del padre Orlandis fuese el tomismo de Santo Tomás y no fuese el tomismo dominicano, pero el tomismo que cabía en los jesuitas, aunque a los de aquí les fastidiaron mucho. El padre Orlandis, si, pensando cómo era él, lo que me decía a mí, para rozar un poco el tema, yo no entiendo ninguna explicación, ni la de Molina, ni la de Suárez, sobre cómo Dios sabe que hará un hombre en tales circunstancias, independientemente de que él le mueva o no, porque es una cosa rara esto. Porque si lo sabe, porque es una cosa que está en la ciencia, diríamos, de lo esencial, es que los actos libres son necesarios. Y si lo sabe porque conoce muy bien cada hombre como es, y sabe cómo reaccionará, entonces Dios es un reflexólogo omnisciente, y el hombre está determinado por las circunstancias y su temperamento. Y caricaturizado a Molina y a Suárez. Dice, yo no entiendo ninguna explicación de la ciencia media, que es lo que ponían los jesuitas para no firmar por decretos predeterminantes. Dice, pero misterios en el poder y en el saber de Dios hay tantos. Ya sabemos que el misterioso Dios, el gobierno del mundo, de Dios es misteriosísimo. Pensar, decía el padre Orlandis, pensar que este Dios es eterno y que es inmutable. Por tanto, lo que ha decretado es inmutablemente en la eternidad lo tiene decretado. Lo que sabe es con certeza, y todo lo que hay en el universo lo sabe con certeza. Lo sabe inmutablemente. Y no obstante, estas cosas que sabe, estas cosas a las que mueve con la gracia, pues, son actos libres humanos. Que Dios sea libre y nosotros seamos libres, y Dios conozca qué harán nosotros y queremos nosotros con su gracia en toda la eternidad, parece, si lo sabe de toda la eternidad, pues parece que es necesario. Sí, lo decía, pero este misterio, hay tantos misterios en Dios que no decimos, pero que decimos, Dios me predetermina, yo obro libremente. Aquí esto pone un misterio que no es ignorante en la voluntad misma libre del hombre. Yo no tengo por qué aguantarlo porque nadie me obliga a aceptar este misterio en el hombre. Misterios en Dios estoy dispuesto a aceptarlo, todo lo que sea. Este es en el hombre, no lo soporto. Es un argumento poderosísimo contra Báñez, tremendo. Y además tiene en su favor un tomista, no menor que Báñez en la historia del tomismo, que es el gran Tomás de Vigo, cardenal Cayetano. Tomás Cayetano tiene un texto, que lo cita Villot. A mí el padre Orlandis me citaba cosas de Villot. Este texto de Cayetano, citado por Villot, no estaba vecino al texto del padre Orlandis, no me lo había leído, pero yo leo esto y digo, esto lo digo yo, esto es lo que el padre Orlandis decía. Se plantea Cayetano si la divina providencia hace necesario todo lo que Dios provee. La pregunta es porque parece que lo que Dios desde toda la eternidad sabe que ocurrirá, parece que es inevitable que ocurra, dada la inmutabilidad y la omnipotencia de Dios. Parece que resulta necesario todo lo que Dios eternamente ha previsto y dispuesto. San Cayetano, después de plantearse así en crudo la cuestión, dice: sobre esta duda no encontré nada tratado en Santo Tomás, por tanto no pueden tener razón los venecianos ni los molinistas, porque la duda que planteó Molina la resolvió de una manera y Báñez la resolvió del revés. En Santo Tomás no está tratada. Las cosas demasiado obvias y demasiado claras, Santo Tomás no las trataba, no tenía por qué meterse en vericuetos. Es curiosísimo esto. Nil in bene scriptum, Santo Tomás dice. Pues claro, esto es San Cayetano, un siglo antes de las disputas de Auxilis. Como dijo Gregorio, San Gregorio Magno, siente de Dios menos de lo que conviene a Dios, lo rebaja, el que solo cree lo que puede medir con su talento, con su ingenio. Es mejor, tanto para la fe católica como para la filosofía, confesar nuestra ceguera antes que dar como evidentes cosas que no son aquietadoras de nuestro entendimiento. No podemos dar por evidentes cosas que no lo son. El consejo óptimo y más saludable en esta cuestión es comenzar por aquello que sabemos con certeza y lo experimentamos en nosotros. Aquí se refiere a la inmediatez, digamos, racional, a saber que todo lo que cae bajo nuestro libre albedrío es por nosotros evitable, por lo que somos dignos de pena y de premio. Esto está escrito en principios de la Iglesia. En Trento, que podemos resistir a la gracia, y por eso cuando cooperamos con ella tenemos mérito. Está definido con anatema. Lo cual nadie da derecho a decir, los dominicos son luteranos, no. Ya se defendían y se tapaban como podían. Es lo que decía yo no entiendo cómo se concilia con el libre albedrío lo que ellos dicen, pero no, que yo no lo entienda no quiero decir que pueda decir que ellos se apartan de lo definido en Trento. Pero que Cayetano que dice, estamos ciertos de que somos libres. Santo Tomás, el libre albedrío humano, le llama una, ¿cómo le llama aquello? Los precógnitos aquellos. Negarlo es una verdad que destruye la filosofía, ¿eh? Que las verdades que pues no se me acuerda la palabra. ¿Cómo? Sí, extrañas. Es una tesis extraña la filosofía, queda fuera de fuera del texto. Si negamos el libre albedrío, no hay moral, no hay pecado, no hay mérito, no hay felicidad, no hay nada, no somos personas. Por tanto, el libre albedrío es una posición filosófica que negarla es extraña, la filosofía, posiciones extrañas. Pero es que después de Trento, negar el libre albedrío humano es contrario a la fe católica. Siempre lo ha sido, ya desde siempre, pero definido. Tanto los padres, y más que nadie en San Agustín, y la gente no cae en la cuenta que la cantidad de veces que afirma el libre albedrío San Agustín. Todo lo que cae bajo nuestro albedrío es por nosotros evitable, y por esto somos dignos de pena y de premio. En cuanto al modo que, salvado esto, se salve también la divina providencia y la predestinación divina, hemos de creer lo que cree la Santa Madre Iglesia. Pues se ha escrito, no busques las cosas que son más altas que tú, son muchas las cosas reveladas que están por encima de la comprensión de los hombres. Y esta es una de ellas. Y en esto de Cayetano, un comentario a la Suma Teológica, lo cita Villar. Yo lo he buscado en un contexto de Cayetano, es tremendamente claro. Esta era la actitud del padre Hernández. No es que lo viese muy claro, no. Veía que no se podía ver claro. Y que teníamos que afirmar libertad de albedrío humano y no podíamos, que era difícil explicarla. Si el padre Hernández hubiese encontrado la conciliación de esto con la predeterminación física, hubiese querido salir de la compañía. Estoy seguro, porque no andaba con comedias, no sé si me explico. Pero Dios quiso que fuese tomista de una manera, muy verdaderamente tomista. Tomista, que Cayetano nos lo acaba de probar, que permitía legítimamente ser jesuita, aunque pasándolo muy mal él y con gran disgusto de todos sus contemporáneos. Aquí explico otras cosas. El padre Landistos tenía como convicción absoluta lo que dice el catecismo, una verdad inseparable, la fe en Dios creador. Dios actúa en todos los actos de las criaturas. La causa primera obra en y por las causas segundas. Las tesis que explicaban la unión de la causalidad divina y la humana, como un concurso simultáneo, como dos barcos que tiran dos caballos que tiran un barco en un río. De modo que ninguna de las causas, la divina o la humana, influye con prioridad a la otra, ninguna influye en la otra, sino que una y otra, la divina y la humana, influyen en la acción o el efecto. Ninguna aplica a la otra a hacerla obrar en virtud de este concurso, profesor Suárez. Pero Andrés decía, eso es un renec, no es cierto como suena. Esto yo lo he escrito en Cristiandad, por tanto, puedo volver a repetirlo. Lo he escrito dos veces en Cristiandad, que de Parro dice que era blasfemo eso. El rechazo de la predeterminación y la afirmación de la premoción divina, situaba en el tomismo para la corriente a la que pertenecía, ¿no? Y sin los autores jesuitas, es una corriente tomista. Cuando León XIII quiso que la compañía terminase la broma, ser tomistas según los doctores de la compañía, dijo, no, tienen que ser tomistas según Santo Tomás, ¿eh? La unidad de doctrina es Santo Tomás. De modo que exigió al general, que no tenía ninguna ganas de hacerlo, que quedase explícito que todo jesuita que profesase la distinción de ciencia y ser lo podría enseñar. Y al mismo tiempo que hizo esto, y para esto puso Mazzella como delegado suyo, Mazzella es el que hizo l'Annum Sacrum, Mazzella, tomista de este grupo italiano, pues al hacer esto, exigió que María Gregoriana se enseñase la distinción de San Ciencia. En toda la compañía pues, se dice que María Gregoriana se fue todo. Pero no exigió ni siquiera la libertad en el asunto ese. Siguió prohibido en María Gregoriana enseñar la predeterminación posible. De modo que yo he oído insignes tomistas como Guayé, que era íntimo amigo del suarista Rachel. Yo le oí en Roma en un congreso, porque una vez estuve en un congreso de la Academia Pontificia, en el 55, una explicación espléndida sobre la predestinación en San Agustín, y muy claro, oye, negaba la predeterminación. Yo veo completamente agustiniano. Y era profesor de la Gregoriana de filosofía, tiene unos manuales tomistas muy divinos. Bueno, el padre Landis, yo os explico esto, tenía que hacer un paréntesis previo, me quedan 5 minutos. Es igual, ya podemos resolver otras cosas. Quiero deciros una cosa, estas cosas para Landis no las explicaba en conferencias de escuela. Esto yo no se podía explicar nunca los lunes. Ni creo que los mayoría de gente escolar que se me habla nunca de esto. Ahora, a mí, él me suscitó el deseo de estudiar filosofía y me aconsejó que estudiase la más con mucha seriedad, porque se estudió el Santo Tomás. Y claro, era Santo Tomás y había autores tomistas, encontraba cosas que hacía preguntas. Y para mí, cuando le preguntaba una cosa que contestaba enseguida, con toda claridad, ¿cuál era su posición? ¿En qué posiciones había? Esto, uno dice esto, se toca. Si son coherentes los que dicen esto, enseñan que me morto. Algunos no se dan cuenta que si lo dicen esto, lo dicen lo otro. Te explicaba cuáles han sido las doctrinas. Estaba muy bien. yo pues fui a lo largo de 14 años casi de conversación con él, fui a pensar más cosas y después fui estudiando y ahora entiendo mejor qué me decía él al decir eso a Wright, qué me decía al decir esto a Schumann, entiendo mejor que entonces. Quiero decir una cosa, cuando escribo un artículo así, pues me convenció, sin problema. No pasarlo por mi propia convicción, ¿no? Sino decirlo por decir para mí. Acabo de tener una gran alegría con el padre O'Callaghan, el arqueólogo, que fue director de la Onesiana, fantástico de eso. Me ha acusado recibo del envío de este artículo. Muy agradecido por el envío de tu estudio del padre Ramis. Te felicito por su objetividad. Y aunque yo conozco a Pablo Landis más que a Calegan, sin duda, pero estoy seguro por lo menos que él tenía datos y que era suficientemente enterado para saber que yo era objetivo. No sé si es una cosa que no. Entonces yo siendo objetivo, he de decir una cosa. Pablo Landis es un apóstol de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Sí, minutos, 3 minutos. Y esto a él le importaba más que todas las polémicas de escuela. Sabía de sobras que había gente que le enseñaba el modernista y que no eran naturalistas, sino muy sobrenaturalistas, como el padre Ranier, como San Francisco de Sales, que era modernista ferviente. Y sabía que había dominicos muy tomistas a palo seco, que no se hacían ningún lío y que tenían muy buen espíritu. Y él desde que llegó a la ancha, se me dijo, ¿sabes? Se perdió toda la cabeza y el corazón. No sé si me dijo, porque es que el padre Ramírez, muy íntimo del corazón, por su doctrina, su martirización del cristiano, el reinado de Cristo. No sé todo. Y lo dejamos estar aquí. Si ustedes leen el artículo, lo leen. Yo podría hablar de otra cosa. Continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, contin